razón quise estar con otra, pero no pude. Tú tenías razón, no pude. Estuve en otros brazos, pero fue un fracaso. Tú tenías razón, quise estar con otra, pero no pude. Ahora me arrepiento.